Nosotros señalamos que la violencia sobre la mujer tuvo un plus de violencia, que hay que tener un enfoque de género, que la mujer fue doblemente perseguida por su condición de militante y subversiva, como eran los hombres, pero también, al ser secuestrada, su condición de mujer le implicaba un plus de violencia, por ser mujer, porque no estaba en su casa, porque estaba pensando y militando, y porque no estaba cuidando a sus hijos. De hecho, una manera de castigar a la mujer era decirle que era mala madre, o que no iba a tener más hijos, o que le iban a robar sus hijos. Nosotros ahí hacemos esa diferenciación, decimos, no negamos que hubo también violencia sexual sobre hombres, pero sobre las mujeres fue generalizada, y siempre la condición de mujer tuvo un plus de violencia dentro del centro clandestino. Lo que implicaba estar desnuda era distinto para la mujer en los 70 que para el hombre. Lo que implicaba ir al baño frente a sus captores, eso era una violencia. Lo que implicaba menstruar allí, sin contar la picana en sus pechos, en sus genitales. Había un mensaje político, porque en la mujer también se disputaba esa pelea entre los cazadores de guerrilleros y los guerrilleros varones. El cazador de guerrillero, como ha sucedido en todos los conflictos, disputa también la guerra, no solamente en la calle, sino apropiándose del cuerpo de la mujer de su contrincante. Porque de esa manera ofende, y no ofende a la mujer, está ofendiendo al contrincante. De hecho, el delito que por entonces regía es el del el abuso deshonesto. Es deshonesto porque lo que se ofende es el honor, y el honor no es el de la mujer, sino el que se ofende la mujer, el honor del hombre. Hoy se ha cambiado porque la concepción es que el daño se hace hacia la mujer, no se hace hacia el honor del hombre. Digo, y ahí la justicia necesariamente tiene que ser receptiva ante esos relatos, porque si no, lo que hace es clausurar también la construcción de esos detalles. Si una mujer o un hombre se anima a contar las torturas y eso no es castigado, no lo cuenta porque se expone. Mucho más difícil es que cuente entonces los abusos que se cometieron dentro de los centros clandestinos. Digamos, para uno es difícil, imagínense, contar una experiencia cotidiana a los amigos más cercanos. Imagínense para cualquier persona ir a exponerse adelante de tres jueces que no conoce, un fiscal que tampoco conoce y le está preguntando sobre sus experiencias más íntimas y traumáticas, y gente atrás. Y muchas veces cuestiones que ni a la familia le ha contado. Entonces, si nosotros desde la justicia, los operadores judiciales, no receptamos, no somos receptivos a eso, no generamos las condiciones para que se puedan producir esos relatos, lo que hacemos es clausurar. Digo, por eso marco la necesidad de que la justicia, en ese sentido, jueces, fiscales y también defensores, y abogados, por supuesto, sean receptivos y con ese relato que nos entregan hacer algo. No nos podemos quedar callados ni patearlo para primera instancia, como muchas veces se hace, para que se duerma en un expediente. Claro. A ver, cuando nosotros planteamos que la exposición a la desnudez, el ir al baño, todas esas cosas, era una violencia de género expresada sexualmente, el juez nos dice dos cosas. Primero dice que en algunos casos los autores no estaban individualizados, que es lo mismo, es la prueba perversa de pedir que expliquen quién era el que tenía la picana. Y mirá, estaba básicamente encapuchada. Y se daba todo en clandestinidad con sobrenombres. A veces descubrimos algunos o identificamos, otros no. Lo mismo sucede con las violaciones, que las víctimas han dicho. Otra de las cuestiones que dicen es, en unos casos no estaban individualizados los autores materiales y en otros no había suficiente prueba. Pará. Si en esto no tenés identificado a los autores materiales, si tenés suficiente prueba, significa que en esto que no hay prueba tenés identificado a los autores materiales. Ahí hay un problema, un salto lógico. Pero al final nos dice que no formaba parte del plan criminal. No formaba parte del plan criminal, dicen que está por fuera de... no puede ser considerado delito de lesa humanidad. Cuestión que es una aberración jurídica. Porque no hay un delito de lesa humanidad, sino que son los delitos comunes que, en determinado contexto, en un ataque generalizado a la población civil, se convierten en delitos de lesa humanidad. Un secuestro, una tortura o una violación en un contexto de ataques generalizados, es un delito de lesa humanidad. No necesitas cantidad para que sea. Lo que dice el juez ahí es eso. Como no estaba dentro del plan, como tampoco estaba reglamentado, no hay un reglamento donde dice torturar con picana en tales lugares. No, no existe eso. Había reglamentos de inteligencia en donde decía que había que interrogar. Y los ñatos estos se habían formado con los franceses y los yanquis en la Escuela de las Américas. Digo, lo que hace el juez ahí es sacártelo del plan, y entonces, si no está dentro del plan, ¿qué es? Un exceso. Pues, esa lo que se desprende de eso es que te está diciendo es que fueron excesos. Como los robos. En su momento decían que los robos no era parte del plan, sino que eran unos rateritos que los que iban robaban. Y hay una cosa que a los militares los vuelve loco. Pueden haber secuestrado, torturado, asesinado, desaparecer, pero robar y violar, no, por favor. Digamos, lo que sucede, a ver, nosotros tenemos normas y doctrinas para un determinado tipo de delitos que nos encontramos con un fenómeno totalmente que desborda. El Código Penal y el Código Procesal están pensados, están hechos para los crímenes comunes. Un asesinato de una persona, dos personas. Ahora, no está pensado para los crímenes en masa. Cuando se hizo el Código Penal hace muchísimo tiempo, no se pensaban los crímenes en masa. Entonces, uno lo que toma son esas herramientas y sin afectar las garantías de los imputados, pensar teorías que se puedan adecuar a estos tipos de delitos. A lo que voy es, hay sentencias ya en Argentina, en varios lugares. La primera fue Molina, en Mar del Plata, pero en Santa Fe, en Chaco, hay sentencias en donde las violaciones son juzgadas. El tema ahí es que, dos cuestiones. La violación tiene que estar comprobada y la mujer se tiene que animar a decirlo, y aparte la mujer tiene que ir y decir, quiero que se investigue esta violación. Lo que nosotros decimos en Bahía Blanca es dos cosas. Primero, todas las mujeres, porque nosotros hicimos el relevamiento y por las condiciones, todas las mujeres sufrieron algún tipo de violencia particular distinta a la tortura física, que es una violencia. Porque todas las mujeres fueron desnudadas, porque todas las mujeres fueron, su gran mayoría, cuando fueron picañadas en sus genitales, porque todas las mujeres fueron llevadas al baño, porque todas... ¿Cómo pasa con la tortura? La tortura no es que el desaparecido no puede venir a contar sus torturas, pero los testimonios de los que pasaron por esos centros dan cuenta que si uno pasaba por ese centro, el recorrido era ta, ta, ta, ta. Nosotros decimos, con las mujeres sucede lo mismo. Uno agarra el relato de las mujeres que pasaron por la escuelita y todo, digamos, el grado más extremo de violencia sexual es la violación. Y los abusos, digamos, en el abuso hay un abanico muy grande. Que lo que sucede ahí es que a la mujer le produce un daño, porque la mujer que se anima a contar dice, a mí esto me hace algo distinto que me peguen con la cachip o me pongan la picana en la oreja. A mí la picana en mi vagina me hace otra cosa, me produce otro daño y yo necesito que me reparen ese daño. Eso es lo que decimos nosotros en Bahía. Y la otra cosa que nosotros, y entonces ahí decimos, miren, con que la mujer venga y cuente un poquito que dijo, no hace falta que uno le pregunte si quiere denunciar y que se investigue eso. Esos son los que se llaman delitos de instancia privada, porque los delitos contra el honor, como son vergonzosos para toda la sociedad, necesita que la persona que encima que lo sufrió tenga que ir y denunciarlo y decir, esto es la acción. Y en este caso lo que nosotros decimos es, si viene la víctima y lo cuenta adelante de tres jueces, un fiscal, y somos las autoridades, la denuncia no tiene una forma, lo está diciendo, lo está denunciando, hagámonos cargo de eso. Y las mujeres que no pueden contarlo, porque desaparecieron, es lógico, al desaparecido no pueden ni contar ni la tortura ni las violaciones. Y las mujeres que no pueden contar o no se animan a contar los padecimientos sexuales sufridos adentro, tenemos el testimonio del resto de las compañeras que cuentan que todas sufrieron ese tipo de... Digamos, ahí nosotros damos un pasito más y decimos, primero no hace falta que venga y diga, vengo a denunciar los abusos que me cometieron, las violaciones. En el resto del país las causas que hasta ahora se vienen juzgando sucede eso, son casos individuales de mujeres que se animaron o pudieron hacer eso, denunciarlo.